Ya está acá con nosotros nuestro economista, Nicolás Aroma, lo saludamos, le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, buenos días a todos y bueno, gracias por el espacio y la invitación. No, por favor. Un placer. Bueno, empecemos, vamos a hablar, le contamos a los oyentes que esta es una intención que tenemos hace mucho de tener una columna de economía. Temas económicos, no es menor lo que significa la economía para cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, seguramente. Un tema central y más en estas épocas que en realidad son estas y van a ser las siguientes también, siempre. Sí, me acuerdo en la primera reunión de coalición, de Coalición por una Comunicación Democrática, ahora peleando por la ley de medios, cuando fue la primera reunión uno de los compañeros dijo: compañeros, prepárense porque esto recién empieza, son 4 años que tienen de autorización. Y ya empezaron ayer, ¿no? Y este tema no lo vamos a obviar, no se puede, es el tema central, lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación con este acuerdo con los buitres, ¿no? Sí, claramente es el tema de la semana y va a ser uno de los temas centrales del semestre. Se llegó a un acuerdo con los fondos buitres, un poco para dar una explicación que se entienda. La Argentina ahora sí tendrá que endeudarse en aproximadamente 15.000 millones de dólares, que van a ir directamente al canal financiero, para que se entienda nuevamente, directamente a las cuentas bancarias de los bonistas litigantes. El endeudamiento, después podemos hablar un poco de eso, no es quizás bueno ni malo en sí mismo, sino al fin. En este caso no hay dudas que el endeudamiento es malo. El fin acá no deja abierta la puerta porque no mueve y no va a movilizar ni un solo peso de la economía real de Argentina. Esta primer toma de deuda de 15.000 millones, que ya fue asegurada por un grupo de bancos internacionales extranjeros al ministro de Economía, va a ir directamente a las cuentas bancarias, no pasa. Pasa por el Banco Central e inmediatamente pasa al depósito de las cuentas. No ejecuta ningún gasto. Porque podemos tener otras situaciones donde uno toma deuda, pero mueve o moviliza algún gasto corriente o algún gasto de infraestructura. Después podemos discutir qué es mejor. Un gasto corriente, pago de sueldos, por ejemplo, o infraestructura. En este caso no toca ninguno de los dos. Claro, en este caso lo que sucede es que llega un papel al Banco Central, lo firma el presidente del Banco Central, pero la guita está en otro lado. Nunca llegó la guita acá, ni va a pasar, ni nada. Es un papel nada más. Y si pasa es simbólicamente. Claro. Que se va a tomar deuda por parte de la Argentina a pagar en 5, 10, 30 años para que se cierre este conflicto, digamos, con los fondos buitre litigantes, que recordemos que son solamente el 5% del total de los bonistas. De claro. La deuda argentina. El 93% ya había sido incorporado en los canjes anteriores, donde hubo una quita, es decir, la Argentina dejó de percibir, los bonistas aceptaban cobrar en bonos a plazo y con una quita importante de hasta el 50%. En este caso, el pago es en efectivo, no en bonos, y aparte de ser efectivo, 15.000 millones de dólares, o sea, ojo, 15.000 millones de dólares, no sabemos si es mucho o es poco. Bueno, es el 60% de la reserva del Banco Central y más del 75% de las reservas líquidas del Banco Central. Es decir, si le sacamos algunos conceptos ahí, por ejemplo, un pase de los organismos, una operación de pase que se llama, que bueno, es transitoria y es deuda. O sea que es un monto muy importante. Por eso también algunos diarios extranjeros, como el Financial Times, sacó un artículo respecto de que esta es la deuda más grande que va a tomar un país emergente en 50 años. Esta es la gravedad del asunto. Esto me parece que no, claramente se ha tomado como que era un mal necesario que había que ejecutar con urgencia. Por supuesto, nuestra postura no claro, porque, a ver, esto es el... vamos por parte, dijo Jack. Pero hablabas vos de lo que te plantean como el mal necesario, ¿no? Reflexionábamos el otro día y pensábamos con esto del mal necesario es, bueno, no hay guita, te dicen. es un mal necesario porque no tenemos fondos, necesitamos salir a pedir, para poder salir a pedir tenemos que arreglar con esto, ¿sí? Digamos, este sería el circuito de lógica, porque no hay plata. Ahora, pero por otro lado, se le transfieren miles de millones de dólares a los sectores agroexportadores, en quita de retenciones, más otra transferencia fabulosa que se hace con la devaluación, más los 200 millones de dólares que se le transfieren al sector minero, más los impuestos que se le retiran a los bodegueros. Digamos, si empezamos a enumerar la batería de medidas donde se han transferido plata, se les llama transferencia de recursos, decirlo fino, se les dio plata a los poderosos y te dicen que no tengo. Me parece que esto de la necesidad es generada, es creada, es fabricada, es artificial. Sin duda, sin duda, vos lo has explicado bien. Mira, una cosa respecto de la urgencia. Dentro de este modelo económico, es urgente arreglar con el sector financiero internacional. Uh-huh. Es urgente. Claro. Dentro del modelo económico. Es una pata que no cierra si no se da esto. ¿Por qué? Justamente porque se establece una batería de medidas fiscales, de impuestos, uh-huh, que han transferido ingresos de manera directa de un sector hacia otro. Creo que casi todos conocemos de qué sector hacia otro, vos lo enumeraste. Quita de retenciones, devaluación del, ahora bajó 55% aproximadamente. Quita retenciones a las exportaciones, a las exportaciones mineras. O sea, evidentemente hay una transferencia de ingresos que debe ser cubierta. Esa cobertura viene por el lado del endeudamiento. Y otra aclaración, ¿por qué no hay dinero? Hasta hace algunos meses sí lo había, con las consecuencias negativas que también tiene y los efectos colaterales que tiene. Este modelo intenta cambiar deuda pública interna por deuda pública externa. Cuando se habla de que el Banco Central emitía dinero, eso lo hemos escuchado todo el tiempo. Lo seguimos escuchando, con la herencia y todo. Para cubrir el déficit fiscal, es deuda, uh-huh, del Tesoro de la Nación, es deuda interna. Uh-huh. Esto es deuda externa. Claro. Acá, las personas a las que se les solicita el dinero son bancos de inversión internacional. Claro, claro. Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿quiénes son los que nos van a prestar los 15 mil millones de dólares? Porque nos van a prestar los 15 mil millones para que después podamos endeudarnos. Y la pregunta es, bueno, ¿no serán un poco los mismos a lo que le estamos pagando? Porque el círculo de deuda, así funciona el sistema bancario, tiene importancia en esto que se haga vicioso, digamos. Claro. Que se haga un círculo. Claro. A nadie le importa cobrar. Al sector financiero siempre le importa tener acreedores. Claro. Entonces, volvemos otra vez a insertarnos en ese circuito. Porque además, ese circuito, ese círculo que decís vos, que se cierra donde uno pide para pagar, se endeuda para pagar una deuda, y exacto, después paga, pide más deuda para pagar esa otra deuda, y efectivamente seguimos encerrados en ese círculo, ya lo vivimos, explotó todo en el 2001. Todo esto también tiene además un componente político, porque, o sea, no es que te prestan alegremente, toma la guita, después me la devolvés, sino que además cada vez que te prestan te dicen, bueno, pero dame Vaca Muerta, te doy la guita, pero dame aerolíneas, ¿no? Esto sería la lógica, la parte de la lógica política que entraría ahí, ¿no? Mira, con respecto a, no se va a tomar deuda con el Fondo Monetario. Uh-huh. Porque políticamente sería un poco incorrecto en este momento. Todavía, claro. Todavía. Pero te digo algo. Dicen que la tasa de interés a la que va, la que ya está dispuesto a prestar el Fondo Monetario dinero, es la mitad de la tasa de mercado. O sea que, si no lo está haciendo, es solamente por una cuestión política, que todavía en Argentina ellos estiman que queda algún rezago de memoria. Claro. Pero no es conveniente tomarla en el mercado cuando el Fondo Monetario te lo presta 3%. Ahí van a entrar en una contradicción. Es por eso que es probable que en el corto plazo la deuda sea con el Fondo Monetario, porque el mercado te presta una tasa del 6 y el Fondo Monetario ya ha ofrecido el 3. Claro. Y en miles de millones es mucha la diferencia, es mucha guita la diferencia. Claro, claro, uno dice 3, 6, cuando uno gana un sueldito de 5 mil pesos y... Pero cuando estamos hablando de miles de millones de dólares y de la política de un país, la verdad que es importante. Y acá, dentro de esto de tomar deuda que nos viene ofreciendo este gobierno, dicen, no, porque tenemos este problema, que ahí lo estábamos viendo cuál era el problema fabricado, pero también la solución, te ofrecen la solución, que es endeudarse para que vengan las inversiones. Esto de las inversiones, ahí, mientras escuchamos que suena el tren, no sé si los oyentes lo logran escuchar, es para fabricar trenes. Estas inversiones son para fabricar, para producir más vacas o para producir ropa, o son inversiones financieras, más compra de fábricas que ya están montadas. Y bueno, mira, vamos a ir a lo real. Los 15 mil millones de dólares que van a entrar como inversión dentro de algunos meses, ya desde ya tenemos la respuesta: no son inversiones que vayan a la producción. Son inversiones que van a ir directamente al sector financiero. Un punto que se relaciona con esto, que después lo podemos ampliar en otra, de manera específica, es que en esta política económica que está llevando el gobierno, claramente no hay una visión industrialista o de producción. Ejemplo y caso real, la tasa de interés actual. Para mantener a rajatabla la inflación y la escalada del dólar que se produjo hace unos meses un poquito más fuerte, el Banco Central de la República Argentina ha aumentado la tasa de interés a niveles importantes, al 40%. En un día la aumentó 10 puntos. ¿Qué significa esto? Porque pareciera que nunca llega al bolsillo el aumento de la tasa de interés del Banco Central. Uno no imagina cómo. Significa que cualquier empresa que quiere financiarse para adquirir bienes de capital, para generar empleo y producción, el costo se hace más alto. Y significa también otra cosa: si yo tengo un capital para invertir, me conviene cada vez más invertirlo en el sector financiero, que me paga una tasa de interés alta, a que destinarlo al sector de producción y movilizar recursos que son complejos: empleo, personas, máquinas. Claro, no me conviene en términos financieros. O sea, a ver, la tasa de ganancia, si vos tenés un toco de guita que te da el sector financiero, es del 40 y pico%. O sea, por cada 100 pesos que vos invertiste, ganás 40. En un mes, en poquito tiempo. En cambio, si vos invertís en el sector productivo, el interés, la ganancia, la rentabilidad que vas a tener, es en un mes son 5 pesos. Cada 100, más o menos. Sí. O menos, tal vez. Sí, sí. Y en el mismo sentido, vos le pedís a tu inversión productiva que te rinda al menos el 40%. Si no, ¿qué decisión tomás? Claro. Ponerlo en el sector financiero. Por eso el aumento de la tasa de interés tiene efecto por los dos costados. Claro. Por el lado de la producción y de que te encarece el costo de financiarte para adquirir capital, y también te encarece y te destruye el lado de la demanda. ¿Está bien? Claro. Y tiene otro costado que tiene que ver con el consumo. Ahora vos haces un gasto en tarjeta de crédito y tenés que pagar el 60%. Entonces pagás bastante más. ¿Y eso qué hace? Te debilita el consumo. Ninguna empresa va a invertir en un producto que tiene dificultades de venta. Claro. Entonces, de verdad, esto hay que ir viendo cómo se entonces desarrolla. Al abrir todas estas posibilidades de levantar las tasas, mantener el dólar, todo eso hace que los capitales que vengan de afuera, las famosas inversiones que nos prometen Prat, Gay y Macri, sean capitales especulativos, que vienen solo a especular o a extranjerizar empresas nacionales. Compran empresas que al tipo le va a convenir recibir el toco de guita, meterla en el banco antes que estar lidiando y rabiando con la empresa. Exactamente. Esperemos que esos capitales vengan, vamos a tener una cuota de esperanza, y realmente algo impacta en la producción. Con esta política económica no va a impactar en los niveles de producción y empleo. Cuando digo producción, inmediatamente asociamos el empleo, porque una inversión productiva, una fábrica, tiene impacto en el nivel de empleo, pero una inversión al sector financiero tiene el efecto contrario. Claro, y además, acá también me parece que vos decías recién, no se le ven, por más que lo hayan declamado alguna vez, el criterio industrialista de este gobierno. Y se le ve más bien una cara donde apuntan a la primarización de la economía. Economía extractivista, la minería, la soja. Las medidas llevan a mirar eso. Dijo el presidente que iban a poner un ministro de economía desarrollista. Era el nombre de Frigerio ese. Claro. Pero no está en esos temas ahora Frigerio, digamos. No fue el que maneja el Ministerio de Economía. Y otro tema que vamos a tener que hablar seguramente en pocas semanas es el endeudamiento también de la provincia. Oh. Porque con esta situación es la que estaban esperando y habilita a que la provincia se endeude, ya estaban analizando, en aproximadamente 500 millones de dólares. Así es que en dólares a varios años para pagar gastos corrientes, que no está bien en cierto punto o mal, pero ellos mismos decían que no iban a tomar un peso de deuda para pagar sueldo. Claro. Bueno, Nico, todavía nos queda un montón, así que, pero tenemos todo el año para ir destripando la economía, bueno, viendo lo que nos dicen, lo que nos quieren decir y lo que está pasando en realidad. Porque esto es más o menos así. Nico, nos encontramos el jueves que viene. El jueves que viene. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Chao. ¿Qué música? Escucha.